Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la reciente visita de Ratzinger, papá, a México y casualmente el intento de reforma del artículo 24 constitucional, el cual pasó por el Congreso el 15 de diciembre 15 del de diciembre, 2011 así es. y que lo más reciente es que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara del Senado, del Senado lo votaron a favor. lo votaron a favor, Lo pero todavía votaron. no pasa completamente. Todavía hace falta que suba al Pleno y venga la votación. Ok, estoy con Felipe Cuitláhuac de la Gran Logia. Gran Logia del Estado de Nuevo León es una gran logia centenaria del Estado de Nuevo León. Fue el primer gran maestro de la Gran Logia del Estado de Nuevo León, el general Bernardo Reyes. Ok, de la masonería. De la masonería de Nuevo León, Perfecto. del rito escocés antiguo y aceptado. Gracias. Está aquí José Gómez. José Guadalupe José Calderón, Guadalupe. dirigente estatal del Foro Cívico México Laico. Gracias. Y Luis Madaria. Estamos sin llamadas el día de hoy. Una disculpa. Este programa ya fue grabado. Pero no más tiempo con esto. Nos quedamos con el tema. ¿Algo que quieran poner sobre la mesa? Bueno, yo quisiera tomarme un minuto para leer un extracto breve de una publicación reciente del domingo pasado del periódico Reforma, donde se hace un análisis breve en un artículo publicado por la doctora Patricia Galeana, que es historiadora por la UNAM, y lo llama así, ¿no? Amenaza al Estado laico. Creo que hace una síntesis muy interesante sobre esta lucha de símbolos que la gente no lee. En un evento mediatizado como fue la transmisión en vivo de pues, digamos, el viaje sintetizado de Benedicto XVI en México, que estuvo 24 horas la transmisión y con impactos en radio y por todos lados, ¿no? Lo que las masas no ven es esto que les voy a comentar brevemente. Y dice así: Ignacio Ramírez, este gran escritor del siglo XIX, Ignacio Ramírez, escribió que si la Iglesia Católica volviera a tener poder en México, no pararía hasta ver derogadas todas las leyes de reforma. Al llegar al PAN, al poder, hace 12 años, la Iglesia Católica aumentó su influencia política. Nunca la derecha había gobernado a México por 12 años consecutivos. En este marco, el cardenal Bertone, es decir, el titular de prensa, si no estoy De mal, del prensa, Vaticano, sí. el cardenal Bertone, fíjense nada más, declaró en el Teatro de la República en Querétaro. El Teatro de la República es el símbolo, nada menos, que del triunfo de la República Liberal, ¿sí? Que había que acabar con el laicismo negativo que no propiciaba la religiosidad en una clara intervención. Manifiesta, ¿no?, sobre el Estado mexicano y su política de Estado laico. En un 20 de noviembre, ojo con los símbolos, en un 20 de noviembre la institución católica beatificó a los cristeros en un acto 20 de noviembre, el día de la Revolución Mexicana, de la cual emana, por cierto, la revolución que nos rige hoy, la del 17, en un acto público, la institución católica beatifica a los cristeros. Con la presencia del entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, conocido miembro del yunque, Junquero. yunquero, pero Feroz. feroz, atroz, diría yo. Y ahora viene el Papa Ratzinger, la semana en que se celebra el natalicio de Benito Juárez, nada menos. O sea, por eso les decía yo hace un momento que no es fortuito que después de No. 6 años, siendo el segundo país católico más importante del mundo, se haya tomado tanto tiempo. Fue una visita muy planeada, es a lo que voy, y tiene que ver con una agenda política muy casi quirúrgica, ¿no? Y dice, que se celebra el natalicio de Benito Juárez. En esa misma semana viene él, y bueno, en este viaje de no sabemos exactamente qué, porque evangelizar México, pues creo que no es la cuestión. Hay una clara agenda política debajo de esto. Estamos a 3 meses de la elección. Vino al corazón de la derecha mexicana y del catolicismo mexicano, a Guanajuato Más nada más, no fue a conservadores. Yucatán, no fue a Tamaulipas. En fin, dejo esto sobre la mesa porque me parece importante considerar las lecturas políticas que se desprenden de esto que he mencionado. Perdón, antes de pasar la palabra, aprovecho nada más rápidamente para terminar con eso. También del lado derecho del presidente que se está buscando legitimar Por con algo de supuesto. autoridad Por supuesto. después de las acusaciones de lesa humanidad en derechos humanos, Sí. corte penal y obviamente también de un récord de bastantes miles de muertos. Una campaña mediática que ya está balanceando, por lo menos, ese arrollador de que todo el mundo estaba a favor y de que era exitosa la guerra, ¿no? Entonces, guerra fallida, también buscando limpiar un poquito, exorcizar de los demonios, si me permiten la expresión, del claro. ejecutivo, que se hace ver como un monarca, por lo menos, de aquellos, ¿no? Deliberadamente, el Estado mexicano remodela el hemiciclo a Juárez precisamente del día de su natalicio, el 21 de marzo. Nosotros realizamos una caravana amazónica el día 17, 18, 19 y 20 en la Ciudad de México para rendir homenajes precisamente al patricio, y estaba remodelándose el hemiciclo a Juárez. Deliberadamente, considero yo, y el Panteón de San Fernando, donde está su tumba, estaba cerrado. Aparte de eso, pues nosotros presentamos un escrito de la masonería de Nuevo León ante el Senado de la República, pero sí hay una intención dolosa del gobierno del Estado mexicano, porque las ceremonias en favor de Benito Juárez no se lleven a cabo. A mí me preocupa mucho la situación de que no podemos negar que el Papa es un jefe de Estado, y la sumisión a un jefe de Estado no es correcta por ningún ciudadano mexicano. Las relaciones que se tienen, considero, deben de ser una relación de distancia y de diplomacia. Recordemos también que el Estado Vaticano, a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana, históricamente nunca ha participado a favor del pueblo. Y los elementos de la Iglesia Católica que han participado a favor del pueblo han sufrido graves consecuencias. Los procesos de Morelos, el proceso de Hidalgo, todas esas torturas, esas situaciones tan violatorias a los derechos que ellos sufrieron precisamente por pensar una forma diferente. Yo creo que la escuela debe no tener religiones para poder progresar, y cuando la iglesia tuvo en su control la educación, en México solamente el 2% de los mexicanos tenían acceso a la educación. Recordemos también los excesos del Santo Oficio en el estado, en el pueblo mexicano, y recordemos también la lucha de los cristeros en contra precisamente del Estado mexicano. Pero también hay que recordar que la Iglesia Católica Apostólica Romana promovió excomuniones a todos aquellos que sostuvieran, la separación de la Iglesia del Estado, y quienes estuvieran a favor de las leyes de reforma. Y esas excomuniones pues no dejan fuera a todo aquel que participa políticamente en partidos que sostienen la separación de la Iglesia del Estado. Entonces, de hecho, muchos mexicanos de alguna manera se encuentran en una situación crítica al estar ante excomuniones de ese tipo y de esa naturaleza. Que se hayan levantado o no se hayan levantado, bueno, pues eso lo podemos dejar a la conciencia de las gentes. Bueno, quisiera apuntar lo que acaba de decir Luis. Luis, acerca de esta nota muy importante. Uh-huh. Por aquí traigo una nota, fíjense cómo son 86 años de intentar, después de que se consolida el Estado laico en la Constitución de 1917, que es la consolidación del Estado laico, aparece una nota periodística el día 4 de febrero de 1926. Esta entrevista la da Monseñor Mora y del Río en el diario El Universal. Y esta nota periodística dice: la protesta que los prelados mexicanos formulamos en contra de la Constitución de 1917 se mantiene firme. Emprenderemos una campaña contra estas leyes. El episcopado, clero, católicos, no reconoceremos y combatiremos los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución vigente. Es decir, esto no es nuevo. No. Esto no es fortuito. Son 86 años de intento que el Vaticano quiere precisamente desmantelar el Estado laico. ¿Cuáles son los pilares del Estado laico? Es el primero, el tercero, el 24, el 27, el 130 constitucional. ¿Por qué viene el cambio a la reforma del 24 constitucional? Porque solamente es la llave del candado. Claro. Para poder entrar, y una vez que entren, van a tener la posibilidad y estarán en condición de poder reformar los demás artículos. Entonces es claro y evidente. ¿Y sabes por qué me gusta pensar que el haber hecho una trinidad de conceptos de uno que ya existía. Así es. O sea, ya existía la libertad religiosa. Así es. O sea, no se tenía que modificar para que hubiese libertad. Aparte, Salinas de Gortari les dio la personalidad jurídica. Y eso también abre la posibilidad de que haya tolerancia entre respecto las diferentes religiones, claro, en un espacio público. Pero no quiere decir que eso ya lo lleves tú a que en el espacio público se tenga que reforzar la religión en detrimento de un Estado racional y legal, casualmente llenando un vacío, que creo que es lo que están buscando aprovechar, pues porque no pudieron educar o no quisieron educar porque están muy peleados con perder el poder y con mantener un sindicato de los maestros que ahora se están rebelando porque no tienen un poder que ahora se están organizando en el DF para que no les pongan una examinación un a examen, todos. Sí, no. Entonces, no nada más estamos peleados con eso, sino que ahora estamos tratando de llenar ese hueco para legitimarme yo como presidente, para legitimar a la siguiente candidata al poder, sí, que es Josefina, y pues para también ahora llenar de educación, la cual el dinero lo están gastando por una guerra fallidísima, que nos están sacando, no, exprimiendo al final las libertades civiles, sí, y obviamente humanas, que fue el pacto social inicial antes que una constitución. Entonces yo no sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que el tal desprestigio ya de la administración de Calderón a estas alturas del partido, llevamos en la cuenta oficial ya no sé si 60 mil, bueno, no quiero saber el número real de cuerpos regados, diseminados en todo el país, en fosas de las cuales no sabemos y nos enteraremos en 10 o 15 años. Más, tomaba yo este fin de semana un diplomado en la EGAP de políticas públicas y se hablaba en términos de los llamados, fíjense nada más, los efectos, los daños colaterales, ¿no? Como si no hubiera implicaciones más que económicas, ¿no? Es decir, no se toma a la vida humana como parámetro, se llama daño colateral a los 60 mil muertos, pero bueno, dejémoslo ahí. Se habla también de entre un cuarto de millón y un millón de personas desplazadas de sus lugares de orígenes. Yo soy de Tamaulipas, les puedo hablar de esto con datos casi personales. En fin, y una serie de consecuencias. Entonces, esta guerra lanzada para legitimar la escasísima margen de diferencia que le permitió al Calderón ocupar la silla hoy y que la mitad del país no se la creyó. Y bueno, viendo las consecuencias donde no se avanzó hacia ningún lado y estamos parados en una atascadero, un lodazal espantoso en términos de pérdidas humanas, también es muy evidente que responde la visita papal a una limpia, digamos, de imagen y a una bendición. Creo que la primera frase que sale en los medios, impresa, lo vi en los periódicos, como una aseveración del Papa, es este asunto de tenemos que luchar contra el narcotráfico, es decir, alineando algo del mal, sí, y el narcotráfico. Sí, yo con lo del mal, obviamente legitimando. Obviamente legitimando, poniendo en paralelo la agenda de este discurso mediático vaticano con la cuestión de esta línea intransigente de la administración actual. En términos de la guerra frontal a todo aquel que no se alinee con el Estado neoliberal hegemónico, ¿no?, que impera en este país. Y en ese marco ha habido innumerables violaciones a los derechos humanos, mismos que deberían ser garantizados por el Estado laico. Estuve el fin de semana pasado, por cierto, en México DF, comento esto porque es creo que importante, estuve en un seminario que impartió Álvarez y Casa, el brazo de derecho de Javier Sicilia en este movimiento por la paz y la reconciliación nacional, en fin, el nombre no lo preciso. Y él hablaba de todos estos violaciones a los derechos humanos, precisamente por una guerra lanzada sin cuartel, sin planeación, donde se saca el ejército está entrenado para matar, no para negociar, no para pedir permiso, en fin, hay una serie de irregularidades, digamos, ¿no? Entonces, en el marco de esa, volviendo al tema, ahí está la cuestión de los derechos humanos, la violación de los mismos, en la parte política. Si nos vamos ahora, empatamos las agendas, viene el viaje papal, en una clara intención de agenda política electoral para el PAN. Y la cuestión de los derechos de las víctimas de pederastia, concretamente, vámonos a la pederastia, no a otras cosas. Vemos aquí otra vez, es que brinca a la vista el tema de lo fundamental del Estado laico. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica como institución ha protegido con un fuero que toman, que consideran de facto desde el siglo XIX, y que por eso se peleó una... Se nos olvida en este país, señores, que se peleó una guerra a sangre y fuego en contra, con estas dos visiones de mundo, ¿no? La visión de la Iglesia Católica, que tenía fueros para sus obispos y su gente. Es decir, eran ciudadanos de primera categoría, los demás que se los cargara el tren, ¿verdad? Y es del caso, y lo que sigue sucediendo hoy día, cuando las víctimas, ya sea del padre Maciel o de innumerables sacerdotes que han violado como delito, digamos, las garantías de otros ciudadanos, pues no, se hace todo en la Iglesia Católica para tapar estos y lo consideran pecado, y la única pena que paga, entre comillas, el sacerdote victimario, digamos, es que lo trasladan de una parroquia a otra donde sigue perpetuando los delitos, ¿no? Que ellos no consideran delitos, sino pecado. Como le hicieron a Maciel ahora que pasó esto, y que Ratzinger dijo que no quería hablar de eso porque al final era muy allegado a Juan Pablo II y que no tenía por qué moverle. Carlos, yo creo que lo primero que debió haber, es más, lo hizo en otros países, en algún país europeo y en Estados Unidos, lo primero que hizo fue pedir perdón a las víctimas de... Tú sabes que hay un escándalo tremendo que no se ha pagado en la arquidiócesis de Boston. En Europa hay una cosa escandalosísima en Irlanda y en Bélgica y en Alemania. En fin, han brotado como champiñones porque en 50 años el mundo ha cambiado radicalmente. Estamos viviendo momentos de la modernidad líquida o la posmodernidad. La gente ya no se queda en el miedo, ¿no? Que imperaba en la primera mitad, digamos, del siglo XX. Ahora la gente tiene más herramientas, más educación laica, dicho sea de paso. Laica, sí es. Está más empoderada, ¿no? Con herramientas legales y demás, como para lanzar protestas o demandas contra una institución que los violó de niños, sus derechos y sus cuerpos físicos. Y hoy se están dando estas manifestaciones, pero creo que hubo una gravísima, gravísima falta y omisión al no darles un espacio en su agenda de 15 minutos y pedirles disculpas públicas, lo cual plantea entonces a una institución anquilosada, autorreferencial o referenciada, y que no permite que se le haga una crítica mínima. Y cierro con esto. Hace 2 años estuve viviendo en Israel. Tuve mucho contacto con la congregación franciscana. Por cierto, mis respetos para ellos. Son los más evangélicos en el sentido de seguir las líneas de Jesús de Nazaret. Vamos a dejarlo así. Y por eso mismo tuve contacto e información como muy interesante sobre todo este asunto de la relación. Hablabas tú hace un momento de los concordatos que establece el Vaticano con los países. Ellos están negociando ahorita un concordato entre el Vaticano y el Estado de Israel, porque ahí están obviamente los lugares santos del cristianismo, bla, bla, bla. Pero a donde iba es con el tema de... en el 2010... Se me fue la idea, perdón. Se me fue la idea. Rescáteme y ahorita regreso y cierro con esto. Felipe. Bueno, mire... pues yo estoy de acuerdo con lo que han manifestado mis compañeros. A nosotros, los liberales, nos preocupa mucho estas modificaciones constitucionales. Nos preocupa mucho que los actuales gobernantes no recuerden la historia, no recuerden que Juárez dejó muy establecido la situación de que no fueron religiosos, no fueron militares. El fuero religioso y el fuero militar siempre han sido de gran perjuicio para el pueblo mexicano. Yo quisiera, no sé qué tanto tiempo tengamos, ¿verdad? Pero quiero señalar que la educación pública puede avanzar y avanza en un ambiente en el que no existe la religiosidad, en un ambiente totalmente laico, sin religión. La ciencia es laica, el conocimiento es laico. Las religiones, con todo respeto, cualquiera que se profese, tienen sus dogmas, y los dogmas, bueno, pues van de alguna manera en contra de algunos aspectos de carácter de razón. Hay que recordar que los revolucionarios franceses, en la revolución de 1789, bajo los principios de libertad y igualdad y fraternidad, también establecieron la diosa razón. Yo creo que de ahí, de la diosa razón, a partir de ese entonces debemos de entender que para progresar intelectualmente debemos de ser razonables. Y hay otro que hay que tener mucho cuidado, porque acuérdate que para Santo Tomás de Aquino hay leyes humanas y hay leyes divinas, y al final las dos son leyes. Esto estoy hablando del siglo XIII, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero al final, las leyes que gobiernan un Estado racional, pues son, ya no son supuestamente dogmáticas, sino que es, ante los ojos de la razón, se evidenciará la misma ley para ver si hay o no una resonancia con el público, que finalmente refrenda o no una ley. Y yo creo que lo que se hace es jugar con este concepto y aprovechando la Trinidad ahora de conceptos ambiguos en esta ley, si se modifica, pues para que también las leyes, si son religiosas, pues puedan imperar en ese orden y en esa falta de valores que supuestamente nos faltan a nosotros y no a los gobernantes. Entonces nosotros vemos que la resonancia no nada más no se da porque no nos falten valores, no, sino que la comunidad está fracturada por la economía, pero también por una cultura política en donde, pues como vimos con el caso Florence Cassés, que están supuestamente queriendo mostrar una cara de legalidad ante el mundo, pero se están violentando el Estado de Derecho en el camino, pues tú estás rompiendo un hueco para que se meta de todo. Entonces no nada más el PAN copió al PRI, sino que exacerbó el populismo, exacerbó el corporativismo con sindicatos como el petrolero, el de maestros, los militares, los empresarios, las corporaciones, y ahora posiblemente a las religiones, liderados obviamente por la más poderosa en este país. Entonces, pues finalmente lo que tenemos es que a la semana en que viene también el Papa, salen por ahí números de que ahora estamos como Estado fallido a la par de Nigeria y de Burundi. Estoy hablando de países africanos. Entonces, yo creo que es momento de despertar y darnos en cuenta que no nada más se están violando el hecho de representación, porque ni nos avisaron, sino que finalmente están firmando fuera un vacío para que cualquiera que tiene poder e influencia en este país modifique las políticas públicas a su favor. Y creo que esto es aberrante a estas alturas. Yo apuntarle un poco lo que el gran maestro ha comentado acerca de la educación. Uh-huh, uh-huh. La Secretaría de Educación nace en 1921. Nace en 1921. Antes de esa fecha, el analfabetismo en México era... rampante. Era totalitario, uh-huh, era uh-huh. total, era total. Es decir, de cada 100 ciudadanos, solamente 5 o 6 sabían leer y escribir. Es decir, los hechos históricos nos dicen que cuando la Iglesia Católica tuvo en sus manos la educación, se dio el alfabetismo como nunca antes o nunca después. Claro, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, a partir de 1921, pues se emprendieron campañas de alfabetización. Y podemos decir que para 1900, para el 2005, 2006, pues prácticamente ya el 97% sabía leer y escribir. Uh-huh. Y quiero pensar que al 2012 solamente son hechos aislados que quedan de personas o ciudadanos que no saben leer y escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la prueba ahí está, que el catolicismo en cuestión de educación, de formación cívica, simplemente no hay calidad, simplemente no han dado un resultado positivo. Ya que comentas esto, José, perdón que te interrumpa, en la semana pasada estuvo en un congreso de literatura aquí en el TEC de Monterrey, nada menos que un nieto de Elías Calles, ¿sí? Él se llama Alfredo Elías Calles, es escritor, es nieto del presidente y emblemático de esta lucha cristera y del Estado mexicano versus Iglesia Católica. Y él decía que su abuelo, que fue maestro, por cierto, muy jovencito allá en alguna localidad de Sonora, en aquellos tiempos, imagínate lo que sería, ¿no? Y que lo que más lo había marcado en su experiencia de maestro era el enfrentarse a la ignorancia, ¿no? Una ignorancia rapaz, ¿no? En los años de la posrevolución, o en tiempos de la revolución. Lo cual lo llevó a considerar seriamente el tema de la educación, precisamente, y de luchar en contra del fanatismo precisamente de una presencia católica que amenazaba con nublar la razón de los ciudadanos y no permitir que entraran las luces, digamos, de la ciencia positiva, de una serie de materias que podrían hacer de este país otra cosa si la gente estuviera educada, pero bajo una agenda laica. La modernidad le llaman. Sí, por supuesto, pero que no llegó. Finalmente si te vas 15 años atrás de eso que te estoy diciendo, en 1895 la Iglesia Católica está firmando, haciendo firmar a sus sacerdotes el juramento famoso del antimodernista, el credo antimodernista, que abnegaba de la evolución y de una serie de ideas que habían permeado desde el siglo XVIII hasta finales del XIX. Y quiero retomar una línea que se me escapó hace rato, pero era que tiene que ver con esto de los fueros. Decían en ese momento, yo estaba en 2010 en Israel viviendo y escuchando esto, cuando el Papa estaba haciendo algún viaje por Europa y se empezaron a manifestar estos grupos de denuncia, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, en Irlanda había 50,000 víctimas. Es casi producto colateral de una guerra bajo las sotanas, ¿sí? De una guerra de pupitres, vamos, en las escuelas hipercatólicas de tradicionales, digamos, de Irlanda y de otros países, estamos viendo que son muchos que ahora son adultos, niños, estudiantes, alumnos, habían sido sistemáticamente abusados en esas instituciones que eran internados y demás, donde el niño no tenía ningún derecho y su voz no contaba ni siquiera al interior de su familia. Pasan décadas, esta gente se empodera, se instruye, se arma de valor y de instrumentos, digamos, de demanda legal. Y entonces y se convierte en un fenómeno mediático y sale un cardenal en el Vaticano y dice, nos atacan. Es decir, como diciendo, el mundo nos ataca a nosotros, la Iglesia Católica. Pero dice, nos atacan a todo, a los 1,000,000,000 de católicos del mundo. No, señor cardenal, no fue un ataque a los... Es muy respetable la creencia religiosa de los 1,000,000,000 de creyentes, valga la redundancia. Lo que se está atacando, y ni siquiera atacando, se está demandando justicia. El problema es que esta gente está tan acostumbrada al fuero medieval que en cuanto alguien levanta la mano, dice, somos atacados, ¿no? Como cuando aquí se empezó a tocar el tema de Maciel hace 5 años o 10, ya sabemos todos de sobra las consecuencias que esto representó para Aristegui, para una serie de periodistas que empezaron a darle cabida en sus espacios noticiosos de esta temática, ¿no? Cuando era tabú tocar el tema y cuando había una red de complicidades que protegían a este señor, ¿por qué? Por un fuero de facto, ¿no? Es terrible. ¿Y qué representa eso? Un atropello a la libertad de expresión, por una supuesto, libertad civil básica de la modernidad. Tienes, ¿no?, el fuero de estos sacerdotes por encima de los derechos, claro, mínimos, elementales del ciudadano promedio en este país. Sí, pero eso se pudo ver firmado por ellos, lo de antimodernidad, pero no por el Estado laico nacional de este país, por la supuesta república, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, nos queda nada más ahorita un comentario final cada quien. Okay. Yo quiero dejar muy establecido, si me lo permiten, que lo que hemos manifestado nosotros a nombre de la Gran Logia del Estado de Nuevo León es que estamos en contra de la participación del clero político en la vida nacional, en la vida pública de México. No estamos en contra de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como tal. Sabemos que hay ministros, sacerdotes que cumplen con sus actividades religiosas, sabemos que hay militantes que cumplen, que son devotos, etcétera. Respetamos esa posición. Lo que no estamos es a favor de la participación de ellos en la vida política de México. No al fuero religioso, no al fuero militar, como lo dejó establecido Juárez en su momento con las leyes de reforma. Gracias. Bueno, Foro Cívico México Laico ha emprendido una lucha y seguiremos porque creemos que el 24 Constitucional en su redacción original están plenamente garantizadas todas las libertades de culto, de creencia o de no creer en nada. Entonces no hay necesidad de reformarlo. Los prelados, la cúpula romana ha dicho que es una exigencia de la sociedad. Nosotros decimos que no es una exigencia de la ciudadanía ni de la sociedad, sino que es una exigencia del clero romano. Uh-huh. Bueno, ¿nos tenemos que ir a alguna cosa final? Nada, brevísimo. En cuestión del tema este de la libertad de conciencia, hay dos casos emblemáticos, uno muy conocido, el otro no tanto. Hay un obispo mexicano que en 1895 se opuso a la coronación de la Virgen de Guadalupe como emperatriz de América. El obispo, si no estoy mal, es de apellido Carrasco, era de Tamaulipas, y me lo mandaron al ostracismo a un lugar que se llama el Huizachal, cerca de Ciudad Victoria, y no se supo más de él. Es decir, lo expulsaron, digamos, de la institución. Y el otro es Schulenburg, que precisamente por libertad de conciencia y expresar su oposición a la canonización de un personaje que no es histórico, ahí se ve claramente la oposición entre la creencia y la cuestión laica. También fue el chivo expiatorio de todo un proceso que devino eventualmente la canonización de un personaje que es Juan Diego, pero que no tenemos noticia histórica de su... Y que todo eso suceda en privado, pero no en el público, donde queremos un Estado libre, laico, una república funcional, pues para ver hacia el futuro para este país. Les agradezco su participación. No, gracias a ustedes. Gracias. José, Felipe, Luis. Gracias, Juan Carlos. Les agradezco y les recuerdo, estimado público, que este y otros podcasts disponibles en danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Pues muchas gracias. No hay mucho que decir todavía.